compañeros, la gente se fue reuniendo. En el crucero que lleva directo hasta el aeropuerto, sus pancartas decían: Ulises, no te queremos. La gente ya despertó y no se deja engañar, y se fueron a la marcha para poder protestar por la salida de Ulises, que no supo gobernar. La gente con valentía salió a levantar la voz, a defender sus derechos y a apoyar a los maestros que están luchando muy duro por la justicia del pueblo. En esta marcha, señores, se ve reunida la gente. Más de 1 millón de valientes que no temen a la muerte. El pueblo que viene unido ya jamás será vencido. Los maestros son conscientes, no se rinden ni se venden. Por eso están aguantando la burla de algunas gentes que los critican muy duro y apoyan al gobierno. En esta marcha venía un hombre muy aguerrido que lucha por causas justas porque le duele la infamia que cometió el mal gobierno en contra del magisterio. El pueblo ya se dio cuenta de las tranzas del gobierno. Uno es lo del Fobaproa, que enriqueció a los banqueros. En Oaxaca ni se diga, destruyeron monumentos. Marcha le llamaron la abuela de las tres marchas. La gente de todo el pueblo se fueron organizando para demostrarle al gobierno que el pueblo sigue luchando. Pobre de Ulises, señores, toda su camarilla, solo se dan de codazos porque están muy preocupados. ¿Qué cuentas van a entregarle a don Roberto Madrazo? Dicen que habían prometido muchos millones de votos para sentarlo en la silla, sus más incondicionales, para poder entregarles su manojito de llave. En la cuarta mega marcha se escuchaban muchos gritos, hombres, mujeres y niños que se habían organizado para gritar sus consignas: fuera el gobierno malvado. Esto es algo impresionante, no se había visto en Oaxaca. La multitud de la gente que ondeaba sus banderines, todos por la misma causa, la de Ulises. cuenta. Mapaches, burros y perros para gritarle al gobierno: perdonen, animalitos, ustedes sí son honestos. Pobres animalitos, ellos no tienen la culpa de este mal gobierno. Si en Oaxaca se derrama gotas de sangre, señores, responsabilizaremos al gobierno federal, que no ha movido ni un dedo pa' poder solucionar. Esta marcha no es de fiesta, ni tampoco es guelaguetza. Una marcha, señores, digamos que es de protesta por la dignidad del pueblo, que ya no piensa aguantar a este gobierno fascista, corrupto y neoliberal. Ya me despido, señores, ahí les dejo mi canción. Para que no se te olvide esta lucha popular que el magisterio encabeza y que te viene a enseñar a defender tus derechos de este gobierno fatal.